alcohólica. Vienes de atrás, no existe un norte si no estás. Alcohólica, quiero escapar, pero has llegado y no te irás. Vuelo hacia tus ojos, alucino tu encuentro. Busco una salida, carretera hacia arriba. Alcohólica, no entiendes que es lo correcto. Correcto, corre, yeah, yeah. Alcohólica, vienes de atrás, no existe un norte si no estás. Alcohólica, quiero escapar, pero has llegado y no te irás. Vuelo hacia tus ojos, alucino tu encuentro. Busco una salida, carretera hacia arriba. Hacia arriba.